lloro, llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica pena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mi suegro. Y quiero en la tumba pollito y arroz, machita de cabra con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo feliz. Pero con una pinta y cuando, pero con una pinta, pero con una pinta y cuando, pero con una pinta, pero con una pinta y cuando, pero con una pinta, pero con una pinta y cuando, pero con una pinta. Yo me muera, no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica pena. Y si no me muero tampoco me hago un problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. Ustedes, no quiero la gente todita de negro, prefiero de rojo. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo el melón. Porque en esta vida he sido feliz y quiero morirme comiendo feliz. Pero con vino tinto y panta, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panta, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panta, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panta, pero con vino tinto. Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque canto todo el tiempo de bailar hasta que muera. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, y si no moriré, moriré de pena. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, y si no moriré, moriré de pena. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, y si no moriré, morirme de pena. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, quisiera morir de ti, morirme de pena.